reinauguración y puesta en valor. Ya nos habían contado esto, pero finalmente el acto se va a llevar mañana del Paseo de la Memoria. Estamos en comunicación con Eduardo Chiche Maschio. Chiche, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gran saludo a todo tu equipo y audiencia. Ahí está. Bueno, Chiche, llegó el día mañana. La verdad que buena noticia, la reinauguración y puesta en valor del Paseo de la Memoria. Sí, a pesar de que, bueno, Merced al tiempo nos había estado siendo un poco esquivos, pero bueno, ahora afortunadamente el tiempo va a estar bueno según los pronósticos. Y bueno, vamos a aprovechar, tenemos el compromiso de varios centros de estudiantes, de varias escuelas que van a estar presentes, va a ser en horas del mediodía, digamos, pasado el mediodía, a partir de las 14:30 horas de la siesta. Qué lindo, sí. Porque, Chiche, hay que decir que en estos últimos tiempos, gracias al trabajo de ustedes, se ha incentivado a los jóvenes esto. Bueno, hay una actividad que es puntualmente el programa de Jóvenes por la Memoria, ¿o no? Sí, esta es la 11ª edición que se lo hace, que es un programa provincial, que es la parte pedagógica de los derechos humanos, para no olvidar las cosas que han pasado y para que aprendamos cada uno a saber que tenemos derechos y garantías individuales y que, bueno, debemos interesarnos por la vida y por la libertad no solo nuestra, sino de los demás también, como modo de defender la democracia y este Estado de Derecho que estamos viviendo, ¿no? Pero el dato importante, y te diría que muy positivo, es el interés que están mostrando los pibes, ¿o no, Chiche? Sí, realmente nos está llamando mucho la atención. Hemos sido requerida la presencia de los organismos, de familiares, de mía y de José, uh-huh, en especial, incluso no solo en Concordia. Hemos andado por San Marcial, allá cerca de Domínguez, al sur de Villaguay. Bien. Hemos andado por con Cripto Bernardi, anduvimos siendo llamados, digamos, de distintas ciudades y localidades en los alrededores. Mañana viene una escuela de Ayuí, viene una escuela de Puerto Yeruá. Es decir, va a haber, aprovechando el lanzamiento de esta edición de Los Jóvenes por la Memoria, que esto va a estar a cargo de la Dirección Departamental de Escuelas, de ACMER y de los organismos de derechos humanos. Bien. Eso va a ser a partir de las 16. Perfecto. Las actividades van a empezar a las 14:30. Ahí está, ahí para recordar a la gente costanera y lo que es Avenida Castro, para decirlo. Avenida Castro, uh-huh. Avenida Castro y Costanera. Perfecto, ahí está. Pueblos originarios. Ahí está. A las 14:30 va a empezar un grupo de la Escuela Che Guevara y va a seguir el grupo de la Escuela de Música de la UADER. Bien. Y después a las 16 horas va a ser el lanzamiento de los Jóvenes por la Memoria. A las 16:30 va a ser la reinauguración claro, del espacio, y a las 17 horas va a haber un cierre con la murga a la Carlito. Ahí está, qué lindo, el amigo Diego Perichón a pleno ahí, sí, ¿eh? Sí, señor. Chiche. Fabián Nardini, sí. Seguro, ¿no? Un montón de amigos ahí. Chiche, sí, te pregunto, ¿no? Más allá que hablamos previo a lo que fueron las actividades de la memoria, un acto importante en la Plaza Urquiza, me imagino que el balance positivo, teniendo en cuenta el laburo que hicieron ustedes, ¿o no? Sí, fue un laburo muy, muy grande, muy grande. Venimos ya con el tema de los pañuelos, uh-huh, y el pupitre. Bueno, ahora lo rompieron el pupitre en la Plaza Urquiza. Uh-huh. Estamos trabajando también en la confección, en el armado de la Sala de la Memoria en el Museo Arruabarrena. Uh-huh. Qué bueno. Esto va a ser acá ahora en el mes de mayo, seguramente. Y bueno, y esto está con la expectativa de hacer el acto también, digamos, demanda un trabajo muy grande, convocar a la gente, avisar, tratar de garantizar la llegada. Es un trabajo bastante grande, pero bueno, lo estamos haciendo en función de los compañeros desaparecidos, de las madres de Plaza de Mayo, porque esto se hace en el marco del aniversario de las madres, el 46 aniversario que se cumple el domingo. Uh-huh, uh-huh, mirá vos, el 30. Y aprovechamos para inaugurar medio en un homenaje a ellas también, que le estamos armando, digamos, este paseo para que pueda ser visitado en familia, con amigos, a hacer una mateada y a estar recordando un poco y haciendo memoria de los compañeros que fueron, bueno, tratados inhumanamente y sin ningún respaldo legal, y por haber pensado en todos nosotros, ¿no? Entonces, claro. Buenas palabras. Chiche, siempre te estoy por preguntar, la otra vez tú estuviste en vivo y con José y hablamos de un montón de temas, pero esto me quedó pendiente. Teniendo en cuenta el laburo, ¿no?, que se hace en Concordia, que muchas veces es una bandera alta que se levanta por los derechos humanos, ¿cómo es la articulación con los sectores de derechos humanos, ponerle, de la provincia? ¿Cómo es la articulación con los sectores de derechos humanos, dependiendo del gobierno a nivel nacional, pero también con instituciones? ¿Cómo es esa articulación desde acá de Concordia? ¿Es buena? ¿Hay canales de comunicaciones abiertos? Tenemos un canal de comunicación directo, digamos, bien, tanto bien, con el Registro Único de la Verdad de Paraná, con la, bueno, también la Subsecretaría de Paraná, tenemos con ellos un contacto muy fluido. Bien. Y bueno, y a nivel nacional también tenemos algunos contactos que nos comunicamos directamente con ellos. Y y bueno, ahora estamos trabajando en poder lograr traer la obra, una obra musical que tiene que ver con La Noche de los Lápices, que ya se ha dado en varias partes de Buenos Aires, arrancando por la ex ESMA. Y bueno, queremos traerla también, y eso en eso estamos en contacto con la Subsecretaría en el Orden Nacional, para tratar de ir más. Tenemos también contacto directo con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Bien. Con quien también estamos, todavía no hemos podido concretar nada, pero tenemos ellos tienen un presupuesto muy importante y por ahí pueden ofrecernos algunos hechos, tanto culturales como conferencias, que bueno, que vamos a empezar a usarlo después que nos desocupemos de todo esto. Chiche, más allá de las actividades y la intensa labor que están llevando a cabo, hay una cuestión que tiene que ver con el plano electoral, teniendo en cuenta que a veces, y lo he hablado con vos, las ideologías nos atraviesan y a veces estos temas de los derechos humanos juegan un rol importante entre los espacios políticos que van a dirimir la conducción del país. ¿Estás siguiendo eso de cerca, Chiche? Sí, obvio, sí, estoy siguiendo de cerca, por ahí no como derechos humanos, ahí nos mantenemos más al margen porque, digamos, a los desaparecidos no les preguntaban qué ideología tenían, perfect, sino que lo llevaban directamente si pensaban diferente, y pero sí, estoy personalmente siguiendo, preocupado por el gran avance de la derecha. Ahí está. Una derecha que es totalmente diferente a la que tuvimos que confrontar en la década del 80, porque en la década del 80 podíamos decir que había una derecha que era un poco más ilustrada, tanto desde el Opus Dei, desde las derechas orgánicas y partidarias, que nunca fueron muy, muy representativas, pero ahora tenemos una derecha que es muy, muy básica, una derecha casi ignorante, te digo, muy fascistizada, y que no tiene absolutamente nada que ver con lo que fue, no tiene incluso nada que ver con el liberalismo, pobre liberalismo, ¿no? Porque pero peligrosa, Chicholo. Es muy peligrosa, y muy peligrosa por eso mismo, porque son inconscientes, o la usan a la inconsciencia, o hacen un personaje, es muy peligroso, se habla desde dolarización hasta el uso del ejército, realmente me está preocupando. Yo tengo gran confianza en el pueblo argentino. Bien. Bueno, algunas cuestiones el gobierno, el pueblo no negocia, ¿no? ¿Viste? Algunos temas. Yo creo que cuando se ponga en la balanza hay cuestiones que van a inclinar la balanza. Pero bueno, ya lo hablé con vos en vivo, ¿te acordás? Del rol de la justicia, de los medios hoy que fogonean esto. Por eso hablamos de un escenario peligroso. Es un escenario peligroso. Yo creo que las elecciones ahora hay que ganarlas por muy buena diferencia, como para poder decir, bueno, avanzamos para la reforma de la justicia, para ver qué se rediscutir el tema de los medios. No puede ser que a través del medio, en toda Latinoamérica te lo están manejando, te están dominando situaciones increíbles. Entonces, me parece que hay que rediscutir muchas cosas, pero para eso hay que crear poder político y hay que militar y hay que ganar por buena diferencia. Perfecto. Chiche, como siempre, un gustazo tenerte en el programa. Seguramente nos vamos a cruzar el viernes en las actividades. Te agradezco un montón siempre la predisposición con el programa. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias a vos y a Mariana por todo el espacio que nos brindan, que a nosotros nos sirve muchísimo. Perfecto, gracias. Ahí está. Qué linda charla. Bueno, siempre es grato charlar con Chiche Maschio.